Estamos en comunicación con Silvana. Las palabras que están... Hola, Ceci. Sí, te escucho, Silvana. Decinos, ¿qué estamos escuchando? Sí, te cuento. Mira, hubo un escrache muy importante frente a la legislatura. Se quemó un muñeco que representaba a Macri. Y ahora acaban de terminar de hablar los compañeros de los estudiantes secundarios reivindicando la lucha de hace 34 años de los secundarios que fueron desaparecidos en la noche de los lápices, como sabemos. Ahora terminó, ahora está hablando de la, está hablando la representante de la CTA y después van a hablar los compañeros de los representantes de nuestros compañeros universitarios, de las fábricas, de las universidades. También están acompañando la lucha los trabajadores y las trabajadoras de Paraná Metal, de Sanco y de la CTA. Hola, te escucho. Estábamos escuchando el acompañamiento que tienen los estudiantes y docentes hoy de Paraná Metal, que están en lucha hoy contra el despido de trabajadores y de Sancor. Y nos contabas que... Sí, te escucho, Silvana. También están los compañeros de CRAP y las madres de Plaza de Mayo. Alrededor de 30.000. Saludo el número. Hola. Sí, te estoy escuchando y estamos escuchando el discurso junto con vos. Bueno, les pongo el audio. Dale. Estamos escuchando el audio directo de Plaza de Mayo. Nos contaba Silvana que hace minutos terminó de hablar los estudiantes secundarios, quienes también realizaron un escrache frente a la legislatura. Quemaron un muñeco con la figura de Mauricio Macri. Y ahora estamos escuchando el discurso que posteriormente también van a hablar estudiantes universitarios, con una multitudinaria marcha que sorprendió a muchos de los compañeros que nos contaban, y una marcha unitaria porque en años que vienen luchando en forma separada docentes universitarios, docentes secundarios, hoy confluyen sus luchas por un reclamo común, que es mayor presupuesto a la educación para arreglar las escuelas, mayor presupuesto educativo para mayores salarios docentes, y lo que estamos escuchando ahora es el audio directo de la marcha. También escuchaste que este reclamo que se está haciendo en Plaza de Mayo es también un reclamo que trasciende las fronteras de la capital federal, y lo viste, lo escuchaste por relatos de compañeros de Mendoza, de Eduardo de Mendoza, de José de Córdoba, de Daniel de Paraná y de Milce de Neuquén, que cuentan que allá el reclamo es el mismo, por un mayor presupuesto educativo, por arreglar las escuelas, porque a los docentes les paguen más y en blanco. Y a veces los que somos de las provincias del interior, como se suele decir, decimos muchas veces no se ven nuestras protestas por las cámaras de los canales de la capital. Pero ayer hubo movilizaciones, créanme, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Podemos decir que en esta semana memorable, que en esta semana gloriosa, no se escucha, chica, se corta. No, sale perfecto, Silvana. Silvana, sí. Contanos cómo está la plaza. ¿Qué no vamos a dejar de estar avanzados? Para que no se incorporen a todos los compañeros de Santiago en distintos lugares de trabajo en la fábrica. Pero también los compañeros de los universitarios que hoy están parando la Universidad Nacional de La Rioja. Hasta que no se le pague el último salario a los compañeros de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hasta que no se consigan los beneficios. Te estoy escuchando, Silvana. Pero también para las universidades nacionales, para la UBA, también para la UNA, también para la Universidad de Jujuy, la de Salta, hasta la de Patagonia Austral, que hoy también está cumpliendo la primer jornada nacional de paro de 48 horas de jornada histórica. Estábamos escuchando el discurso que está llegando ahora en Plaza de Mayo. compañeros que están ahí nos posibilitan que el audio llegue hasta aquí. Contaban que la plaza está repleta de estudiantes secundarios y universitarios, docentes, por un reclamo común.